Hay dos factores muy importantes, como hayamos vivido en el momento emocional en que nos encontremos a morir. Estos dos son factores determinantes. Y esto va a ser fomentado o no de acuerdo a los que están rodeando al ser humano que se va a morir. Y no sé si recuerden ustedes acerca de lo que habíamos dicho, de qué conducta tenemos que tener ante el moribundo. ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? Estar tranquilo porque se le permite lo que uno... Estar tranquilos, ¿ah? O sea, no ¿qué llorar, otro? ¿Qué más? No llorar. No llorar, ¿qué más? Tomarles de las manos. Ah, ¿nada más veniste tú? Qué bueno, Susi. De este lado, ¿no se acuerdan? Darles el permiso. Eso es importante, ¿no? Entonces, dar permiso. ¿Por qué tenemos que darle permiso? Que se vayan tranquilos. Porque además ellos tienen temor. Sí, ellos tienen mucho apego. O sea, una de las cosas, yo siempre en las pláticas menciono tres venenos, no sé si se los voy a repetir de nuevo. Son los tres venenos del ser humano, son el apego, la ignorancia y el egoísmo. Entonces, el apego es muy, muy importante y se va a manifestar en este momento, ¿ven? Y además porque el apego le da mucho miedo, o sea, tiene que estar protegido. Y como tiene mucho miedo, se apega ya a lo último. Y esto entonces, cuando uno les habla, dándoles permiso de que se vayan, entonces se desprende. Pero hay ciertas palabras importantes que tenemos que mencionar, ¿se acuerdan? Primero que demostrar que el que está cerca de la persona, decirle, yo te amo. El amor es muy importante manifestarse, ¿no? Segundo, o sea, ya hemos vivido mucho tiempo, he sido feliz contigo, etcétera, según la despedida, ¿no? Pero es el momento de que partes. Porque no te quiero ver sufrir. Manifestación de amor. Segundo, no quiero verte sufrir. Tercero, yo voy a estar bien. Mis condiciones en que me encuentro, yo voy a estar bien. Vete en paz, te doy permiso de irte. Eso es muy importante. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio de visualización. ¿Les parece bien? A ver, dejen lo que están encima de sus cosas, siéntense con su columna vertical bien derecha. Si quieren poner sus manos a los lados, como gustan. Cierren sus ojos. Traten de ir de acuerdo a la respiración y obsérvenla. Sientan cómo hacen la inspiración, después la expiración. Y hagan un recorrido, empiecen por su cabeza, visualicen su cabeza, vean los músculos de su cara, díganle ustedes que se aflojen los músculos y sigan visualizando su cuello. Y aflojen los músculos de su cuello. Visualicen sus hombros. Sus brazos. Antebrazos y manos. Y aflojenlos. Visualicen los músculos de su espalda. Aflójenlos y los músculos de su pecho y de su abdomen. visualicen los músculos de sus muslos, cadera, piernas y pies. Y ahora imagínense que están viendo una escalera. Hay una escalera enfrente de ustedes, véanla. Tiene 8 peldaños. Ustedes van a ir bajando. Esto les va a permitir sentirse con más seguridad, bien relajados y a gusto. Porque vamos a hacer un ejercicio. Vayan bajando lentamente. Y al final de la escalera van a encontrar ustedes una puerta. Esta puerta la vamos a abrir. Y van entonces a encontrar un escenario. Una casa muy bonita, con un jardín. Y diríjanse a la casa que se encuentra a la derecha. Y aquí vamos a ver un escenario. Ustedes van a llevar a un ser amado que se haya ido, o una persona X que ustedes quieran, y van ustedes a poner en práctica lo que acabamos de hablar. Vean el escenario, que hay muchas personas que están en el momento de morir. Y ustedes se acercan y lo primero que tienen que hacer es una sonrisa. Tómenle la mano. Y piensen que tienen mucho amor que dar, que fluye por todo su cuerpo y que sale a través de sus brazos. Y ese sentimiento de amor profundo pasa al brazo del moribundo, del ser que ustedes tienen enfrente. Y van a despedirse. Tienen que decirle: te amo mucho, pero no quiero que sigas sufriendo más. Es el momento de partir. Yo estaré bien. Te doy permiso de irte. Suelten de una forma lenta la mano, siéntense al lado del ser que acaba de irse y visualicen ustedes la imagen de alguna deidad en la que ustedes creen y pónganla, esa deidad, a un lado de ese ser que está desprendiéndose. Y vean la luz que está irradiando esa deidad y que abarca y que abraza completamente a ese ser que se está yendo. Vean esa luz importante irradiada de la deidad en que ustedes creen. Y despídanse. Retírense despacio. Con la satisfacción de haber servido y haber cumplido. Atraviesen el jardín que tienen de esa casa. Abran la puerta. Y suban lentamente la escalera. Y cuando lleguen al peldaño último superior, van a hacer 3 respiraciones profundas. Y en la tercera expiración, abren sus ojos. ¿Alguien quiere comentar algo? Primero levanten la mano. ¿Quién vio el relato que fuimos haciendo de la visualización? Levanten la mano. Ah, un momento. Muy bien. Bueno. Ahora díganme los que levantaron la mano cómo se sienten. Entonces ustedes acaban de hacer un ejercicio que se llama Power. Y este ejercicio deben de hacerlo cuando esté un moribundo. Y si no pueden hacerlo, por acercarse a ellos, a él, y tomarle sus manos y hacer toda la despedida, háganlo mentalmente. Y al final pongan la imagen de la deidad en lo que ustedes creen, para que la luz de esa deidad acompañe en ese momento al desprendimiento. ¿De acuerdo? Y entonces entramos ya a la etapa del desprendimiento. ¿Qué va a suceder en el momento de desprenderse? ¿Ah? Ya habíamos dicho, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que iba a presentarse, ¿qué? Una película. ¿Ah? La película de toda la vida de ese ser humano. Entonces va a iniciarse en el momento, desde el momento en que está desprendiéndose hasta el momento de nacer. O sea, va a pasar esa película, y en esa película él va a ver toda una existencia de cosas positivas o negativas que ha hecho en la vida. ¿Ven? Y ahí parece, tal parece, yo la interpretaría yo así, con el primer juicio que yo me hago, o que van a pasar ustedes, o que está pasando el que va a morir, ¿verdad? Porque ahí en ese momento vamos a ver las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras. Y de ahí entonces la importancia que tiene que todos los pensamientos, los sentimientos, las palabras que tenemos constantemente y nuestros pensamientos. Esto es importante porque todo pensamiento o acto que realizamos a lo largo de la vida lleva consigo efectos para bien o para mal que tienen una influencia correspondiente sobre otros miembros de la familia humana, y de aquí que sea tan necesario un estricto sentido de justicia moral y generosidad para la felicidad, el progreso futuro. Entonces, cuando tenemos sentimientos de odio, de rencor, de venganza, de revancha y todo, ¿qué estamos haciendo? Primero, nos estamos perjudicando, pero segundo, estamos mandando el lugar donde nos encontramos, inclusive a toda la tierra, esos sentimientos negativos. Y quien los capte, pues ya entonces somos responsables de lo que le pase a esa persona, ¿no? Y de esto yo pongo un ejemplo que ustedes hace unos años han de haber enterado de que había un mecánico que siempre que salía de su casa estaban unos niños haciendo honores a la bandera. ¿Se acuerdan? Sí. Le molestaba mucho porque no podía salir para irse a su trabajo y llegaba tarde, etc. Él acudió primero con los maestros, segundo fue a la dirección, puso sus quejas y no le hicieron caso. Y un día abre la puerta, se indigna y entonces arranca y le echa la camioneta y mata niños. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ese ser que después investigaron que era un hombre bueno, que cumplía con su deber, que no tomaba, no era alcohólico, su conducta era intachable, toma una conducta de iracunda y actúa? ¿Por qué creen? Porque bueno, estamos definiendo todo este egoísmo, tanto ¿eh? Incomprensión para ese acto que tiene que llevar a cabo las cosas que podía tomar como camino. ¿No? No, fíjense que no. Hay una atmósfera mental o emocional ya contaminada, y en ese momento se contaminó. Y estaban con ira mucha gente, y eso lo impulsa en el momento que él tiene de ira, lo impulsa a actuar sin control de su razonamiento. Esto es esto. Por eso es muy peligroso tener pensamientos y sentimientos negativos, porque eso es lo que hace daño. Inclusive es más perjudicial un pensamiento y un sentimiento que palabras y acciones. Bueno, ahora bien, un crimen una vez cometido, un mal pensamiento enviado por la mente, ya no puede revocarse. El arrepentimiento, por grande que pueda ser, no puede eliminar los resultados en el futuro. Ahora, ¿por qué es esto? Porque esto es muy importante, ¿verdad? No, esta es la anterior. Ya me dice Boris. A ver. No, atrás. Está bien, no me va. Aquí está. Bueno, ahora, mire, ¿qué es lo que pasa? Esto pensamiento en la mente y todo, pero queda grabado en lo que está rodeando de nosotros, ¿verdad? Que es la luz astral. Ahí queda grabado todo, tanto pensamientos, palabras, acciones y todo. Y entonces, una acción, la que sea, va a traer siempre consecuencias. Por eso tenemos que estar con mucho cuidado en el momento que tomamos decisiones y en el momento que tenemos pensamientos, porque eso va a estar grabado en la luz astral de nosotros, y esa luz astral es cuando se va a manifestar primero en la película que nos van a pasar en el momento que estamos desprendiéndonos, y luego lo que tenemos que pagar. O sea, todo se paga en esta vida. Entonces no hay perdón de pecados. No hay que irse en la finta esa, porque es muy cómodo, ¿no? Entonces me dice un amigo: oye, yo por las dudas, ya cuando vea que me estoy muriendo, me arrepiento, ¿no? Si me puedo confesar mejor. Ajá. Y las consecuencias de tus acciones, ¿dónde quedan? Es una forma de un concepto equivocado que se tiene de lo que se habló desde el punto de vista de Jesús la función que hace para perdonar pecados, no está hablando de eso, no está hablando de eso. Y después podríamos hablar más ampliamente, pero ahorita no importa el concepto. Entonces, no es nada más con arrepentirme, eso es una situación de tranquilidad para mí, pero las consecuencias son terribles. Y si yo entonces asesino, o lo que estamos viendo ahora, que lo estamos viviendo, es terrible esto, ¿no? Las consecuencias de eso, ¿ah?, se tienen que pagar. Y las vamos a pagar, ¿quién las va a pagar? Yo. Si yo mato a un ser humano que tiene una familia y que tiene hijos pequeños y que se quedan esos niños desamparados y que después se pueden echar a perder en drogadicción, etcétera, soy responsable de todo eso. Por mi acción de haber matado a su padre, ¿no?, o a su madre. Y eso, con un arrepentimiento, no basta, ¿no?, y menos con una bendición, ¿de acuerdo? Entonces todo queda grabado. Y si yo me confabulo con, ¿no?, la conducta de el que asesina, o el que roba, lo que sea, estoy entonces teniendo karma y estoy siendo responsable de esa actitud. Y tengo que pagar. Ahora, ¿dónde pago? ¿Aquí en la tierra o allá en la otra parte? ¿No? Y si no me alcanza, pues regreso, ¿no? Y eso es precisamente la base fundamental de la filosofía esotérica del budismo esotérico, ¿de acuerdo? Entonces, el arrepentimiento, si fuese sincero, evitará que alguien repita sus errores, pero no puede salvarlo ni tampoco a los demás de los efectos que ya haya producido, los cuales infaliblemente le darán alcance, ya sea en la vida, en esta vida, o en el siguiente renacimiento. ¿Eh? Todo individuo está haciendo karma, ya sea bueno o malo, y en cada acción y pensamiento en el transcurso de su vida cotidiana, y al mismo tiempo está espiando en esta vida el karma generado por sus actos y deseos de la última vida. De ahí entonces, cuando ustedes ven a un niño con un tumorzote que nace, o que nace ciego, o que a mí me tocó, yo como ginecobstetra, me tocó atender un parto donde nada más un niño nació con un agujerito acá, otro acá, uno acá y otro acá. Eso era todo, y una pelota redonda toditita, ¿no? Y tenía un tumor. Y vivió, bueno, 8 meses, con sonda, alimentación y todo. Yo no sé para qué le daban la sonda, ¿no? Y para qué le estaban dando todo, pero en fin. La cosa es por qué nació así ese ser. ¿Eh? ¿Qué estaba pagando? Porque si se ve desde otro punto de vista, ha de ser injusto una deidad que le llaman Dios, ¿verdad?, que mande a sufrir a un ser humano de esa naturaleza, o al ciego, o al que nace sin piernas, sobre todo. Es una cosa injusta, y eso no podría ser, ¿qué?, un Dios, ¿no? Pero en cambio, cuando la ley se aplica, ¿verdad?, de vidas anteriores, entonces es justificable y entendible, porque está cumpliendo con su karma. Y cuando nosotros tenemos enfermedades crónicas o enfermedades de todo tipo, ¿qué nos está pasando? Estamos cumpliendo con nuestro karma, ¿no?, y lo estamos trabajando. Entonces estamos disminuyendo la acción de un karma negativo que venimos arrastrando de vidas anteriores, ¿verdad?, y después vamos entonces en una evolución. Bueno, entonces cuando vemos a gente que sufre de dolencias congénitas, puede asumirse con seguridad que estas dolencias son el resultado inevitable de causas iniciadas por ellos en un nacimiento anterior. La doctrina del karma, cuando se le entienda adecuadamente, tiene la posibilidad de guiar y ayudar a aquellos que se dan cuenta de su verdad hacia un modo de vida superior y mejor, porque no se debe olvidar que no solo nuestros actos, sino también nuestros pensamientos, son indudablemente seguidos por una multitud de circunstancias que influenciarán, para bien o para mal, nuestro propio futuro, y lo que es aún más importante, el futuro de muchas criaturas que son nuestros hermanos. Durante la vida mortal, los deseos y las pasiones son guiados por la mente y el alma. Después de la muerte, ellos trabajan sin la guía del antiguo maestro. Esto es muy importante, porque creemos que cuando ya morimos, ya no somos responsables. Y sin embargo, vamos a ser responsables de lo que dejamos en una etapa que vamos a hablar, de Kama Loka, que se llama. Y entonces, nuestro cascarón que se queda, la acción que tenga ese cascarón, va a ser responsable de esto. Nuestra responsabilidad. Entonces va a ser una responsabilidad tanto en esta vida como en la otra dimensión. ¿Ven? Entonces, mientras vivimos somos responsables de ellos y de sus efectos. Y cuando hemos dejado esta vida aún seguimos siendo responsables, ya que continúan operando, produciendo efectos en otros mientras perduran en esa especie de entidad que es el cascarón sin nuestra guía. Vamos a hablar de eso ahora. Es aquí donde se ve la continuidad de la responsabilidad. Ellos son una parte de los skandhas, bien conocidos en la filosofía oriental. Claro, vamos a hablar de skandhas, entonces. Pero fíjense la importancia que tiene la responsabilidad que tenemos, ¿de acuerdo? Y no es tan fácil entonces, como dice el hermano Isaac, la vida es nada más que trabajar, comer, divertirse, hacer el sexo y dormir. Eso no es cierto, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad, pero no la agarramos, ¿no? Y como no la tenemos porque no nos las han enseñado, entonces nos pasamos viendo ¿qué? Los cinco puntos más televisión y las comedias. No hay fútbol. Bueno, entonces las skandhas no son más que tendencias, ¿verdad? Un conjunto de tendencias que se unen en un momento dado, en el momento del nacimiento, y forman nuestra personalidad. Es un escándalo. Y esas skandhas, entonces, las incrementamos o las disminuimos de acuerdo a cómo va a ser nuestro comportamiento, de acuerdo a la ley karma que yo tenga como principio de vida. Entonces, las skandhas son el número 5, estoy acostumbrado con la otra cosita, estoy condicionado. Entonces, son 5, pero esotéricamente son 7, las otras dos no las sabemos. Entonces, ¿qué es lo que es un escándalo? Bueno, son tendencias, o sea, tendencia es la forma, o sea, nuestro cuerpo es un escándalo. O sea, somos chaparros, somos flacos y todo, panzones o negros o güeros o amarillos, porque recibimos una información de escanda de vidas anteriores y que va a ser influenciado por la herencia de nuestros padres, pero tenemos ese cuerpo porque es así como debemos de vivir. ¿Ven? Es un escanda. Y el conjunto de sentimientos que tenemos, que forman el conjunto de emociones, que forman nuestros sentimientos, entonces es la percepción de otro escándalo. La conciencia que tenemos, ¿verdad? Nuestro grado de capacidad, de inteligencia, de conocimiento, de todo, es otro escándalo. Unos tienen más, otros tienen menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos lo estamos trayendo desde vidas anteriores, ¿eh? Y luego la forma como actuamos, ¿verdad? Y el conocimiento que vamos adquiriendo. De acuerdo a ese conocimiento, imagínense, por ejemplo, cuando estamos con flojera y no queremos aprender, ¿no? O sea, es un escándalo que estamos y que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar para ponerse a estudiar, estudiar, o trabajar o hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Cumplir con un deber. Pero ahí está influenciándome mis escándalos anteriores que vengo arrastrando de otras vidas anteriores. Entonces, para darme cuenta de cómo debo de cambiar mi vida, ¿en qué tengo que pensar y observar y buscar? ¿En qué? Para cambiar, ¿qué hago? Mi persona, observarme. ¿Qué voy a observar? Pues mis tendencias. Entonces hago un autoconocimiento, una autoobservación y cambio. ¿Eh? Es el chiste de vivir. Ahora, las skandhas entonces se juntan al nacimiento del ser humano y constituyen su personalidad. Después de la madurez de tales atributos, estos empiezan a separarse, a debilitarse, lo cual van seguido de la decrepitud y la muerte. Estos atributos forman la base para una nueva reencarnación. Entonces, quedan en la luz astral y me esperan para cuando venga, tengo que cumplir y seguir trabajando sobre esto que dejo pendiente. O sea, morir no es nada más separarse del cuerpo y ya. O sea, la muerte es una muerte incompleta, ¿no? La muerte no es más que el final de un ciclo de evolución para continuar con otro ciclo de evolución y regresar. Y esto es, va a obedecer entonces a leyes. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes de los ciclos, ¿no? Que entra en donde, en la ley de la evolución, ¿eh? Entonces siempre se va a estar cumpliendo y siempre vamos a estar presentes hasta que vayamos limpiando todo, y cuando llegamos a ser, o vamos a llegar a ser los grandes, como maestros, ¿no? Como los que ustedes han conocido, los que ustedes creen, ya tanto en Jesús como Buda, como todos los grandes maestros, KH y Moria, etcétera, ¿verdad? Todos ellos trabajaron todo esto y entonces vencieron el egoísmo, el apego, la ignorancia, y entonces por eso son maestros y seres superiores o mahatmas. Bueno, cada vibración que producimos es una skanda y quedan grabadas en la luz astral, y son los vehículos que atraen al ego que se reencarna. Los gérmenes dejados atrás cuando este ego entra en el Devachan, después vamos a hablar de Devachan, y que han de ser recogidos otra vez y agotados por una nueva personalidad. Entonces, ¿se acuerdan? Entonces, las escalas se unen, forman la personalidad del nuevo ser, y eso hay que seguirles, vamos a seguir trabajando. Esa es nuestra tarea. Los últimos actos o pensamientos del hombre producen un efecto enorme sobre su vida futura, pero aún tendría que sufrir por sus culpas, y esta es la base de la idea de un arrepentimiento de última hora, lo que les decía, ¿no? Me voy a arrepentir, ¿no? Pero no, porque los efectos kármicos de la vida pasada deben continuar, porque el hombre en su nuevo nacimiento ha de recoger las impresiones vibratorias en la luz astral. Entonces las karmas son kármicas y no kármicas. Pueden producir elementales, de las que vamos a hablar también, por este proceso que se llama Kriya Shakti inconsciente. Cada elemental lanzado por el hombre ha de volver a él tarde o temprano, puesto que es su propia vibración. Y entonces, ¿qué son los elementales? Son estos pensamientos, lo que dejamos nosotros. O sea, son pensamientos encarnados, buenos o malos, permanecen cristalizados en la luz astral y son atraídos de nuevo a la vida cuando el que lo originó vuelve a la vida terrestre. Entonces, cuando se presenta la muerte física, al morir, el cerebro desaloja de la memoria la vida que acaba de terminarse. Pasa frente la mirada del ego hasta el más mínimo detalle, ¿se acuerdan de la película que les mencionaba? Y entonces el cuerpo astral y prana junto con el cuerpo físico se desintegran, se dispersan y se acaban. ¿No? Entonces termina un ciclo. Entonces, tenemos, esto es muy importante, el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de necesidades. Esto se va a estar continuamente... Entonces, nuestra vida gira entonces en dos esferas. Una esfera que se llama la esfera de las causas y otra esfera de los efectos. Entonces, ahorita en este momento estamos en la esfera ¿de qué? De las causas, con nuestros siete principios. Y somos responsables de esto. Lo que estemos generando se va a ir a formar la esfera de los efectos. Y cuando morimos, en el momento que nos desprendemos, entonces entramos a la esfera de los efectos, que se llama bardo. Es el periodo entre la muerte física y el renacimiento, y puede durar unos cuantos años hasta un gran ciclo de llamakanda. Ahora, el bardo, o la esfera de los efectos, tiene tres subdivisiones. La primera se llama Kamaloka, o sea, se entra después de la muerte. Entramos a la muerte, entramos a Kamaloka. Segundo, un estado de gestación. Y tercero, un estado de Devachana. Esto es lo que vamos todos a pasar, o lo que ya hemos pasado todos en muchas ocasiones. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, el Kamaloka puede durar entonces minutos o muchos años. Toda persona en el instante de la muerte pierde todo recuerdo y es mentalmente aniquilado sus recuerdos. Duerme un sueño akáshico en Kamaloka, luego viene una lucha que se va a presentar entre los principios. Estos son los principios superiores, entre 6 y 7, con los principios inferiores 4 y 5. ¿Saben cuáles son el 4 y 5? ¿Cuál es el 4? ¿Cuál? Cama. O sea, las pasiones, los deseos, entonces cama, ropa, ¿verdad? Y ese es el cuarto principio. El quinto principio, ¿se acuerdan cuál es? Mentalmente, la mente inferior. Porque la mente es mente inferior y mente superior. Entonces, la mente inferior, este es, va a formar una duada, el 4 y 5. Y otra, que son los superiores, el sexto y séptimo. ¿Se acuerdan cuáles son? Atma y Buddhi. Atma y Buddhi. Entonces, viene una lucha, ¿eh? Y cuando se separan estos principios, es cuando pasamos entonces a otra etapa, que es la gestación. Entonces, cuando gana la dualidad superior, la entidad entra en estado de ¿qué? De gestación. En el estado de gestación, es muy largo, es proporcional al vigor espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, en este estado se efectúa la transferencia de todas las mejores cualidades espirituales de las personalidades o individualidades. ¿Se imaginan a un sicario? ¿Tendrá esto? No. Pues sí, fíjense que sí. ¿No? ¿Cómo no? Porque si no, no fueran un ser humano. Acuérdense que todo es dualidad, ¿eh? Claro que hay más tendencias negativas que positivas, ¿no? Eso sí. Pero entonces, sí lo va a tener. Y si tiene y alcanza algo, a lo mejor disfruta el Devachana. Si no, lo regresan luego, luego. ¿Y lo regresan a dónde? A su infierno. ¿Para cuál es el infierno de ese ser humano? ¿Cuál va a ser? La tierra. Entonces, mentira es que es otro que está en las lumbres, porque la lumbre no existe en otra dimensión, ¿no? Pero entonces, va a venir bañado física o mentalmente, ¿verdad? Los ¿cómo? Baños, trae las escandas. Ajá. Y entonces se cumple la ley karma en él. Ajá. También, ¿no? Entonces sí viene con todo eso, y a lo mejor nace como con un tumor, o nace ciego, o nace sin piernas, o a lo mejor nace peor que antes, ¿no? O víctima de un sicario. O víctima de un sicario. Uh-huh. Haciendo la aclaración que todos los que estamos acá, pues también hemos hecho lo mismo, que más que en otras vidas, y ya nos hemos perfeccionado. ¿No sabían eso? O sea, no sientan muy bien, muy buenas, no. Todos hemos pasado por cosas peores, por cosas terribles, terribles, ¿no? Bueno, entonces, aquí en gestación solamente encontramos ambas en su estado de transición, cuyas facultades e individualidad durmientes yacen como una mariposa en una crisálida. El ego y la persona permanecen inconscientes. Aquí están, sí, están dormidos. Y entonces se presenta la segunda muerte. La segunda muerte, entonces, está muy, así, muy impresionante. Como una costra, son desechados los restos que aún quedaban del Kamarupa. O sea, la Kamarupa son pasiones, acciones, todo lo que tenemos de malo, y los elementos no espirituales del Mayavirupa. Entonces, cuando se desprende, en ese momento es la segunda muerte. Y es cuando ya entonces damos otro paso y vamos al Devachan. ¿No? Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a hablar entonces cómo es la separación de los principios, ¿no? Se separa en tres formas. El primero, el cuerpo visible con todos sus elementos que se quedan para una desintegración ulterior en el plano de la Tierra, en donde todo aquello de lo que está compuesto con el tiempo se disuelve en los diferentes departamentos de la naturaleza. O sea, lo que es de la Tierra, en la Tierra, a la Tierra es. ¿Qué es lo que es de la Tierra de nosotros? Nuestro cuerpo. ¿Qué más? Pues la energía que tenemos se va también, ¿no? Y eso es lo que va a quedarse, se va a ir eliminando poco a poquito, ¿no? Luego, el Kamarupa, estamos hablando del cuerpo, ¿verdad? Constituido por el cuerpo astral, las pasiones y los deseos, que también comienzan a deshacerse de inmediato en el plano astral, pero eso es más lentamente. Y el tercero, el verdadero hombre, o sea, la triada superior, Atma, Buddhi, Manas, impercedera, pero ahora fuera de las condiciones de la Tierra, desprovista de cuerpo, comienza a funcionar en Devachan, solamente como una mente revestida con un ropaje muy etéreo que se quitará de encima cuando llegue el tiempo de volver a la Tierra. Bueno. Cuando el cuerpo muere, esto es muy importante, miren, cuando el cuerpo muere, el hombre astral es liberado, y como al morir el hombre inmortal, la triada, se escapa a otro estado, el astral se convierte en cascarón, el que alguna vez fue ese hombre vivo, y requiere tiempo para disiparse, retiene de toda la memoria de la vida de ese hombre, y así, de manera refleja y automáticamente puede repetir lo que el hombre conoció y dejó y pensó y vio. ¿Ustedes han oído de los cascarones? ¿Quién los maneja? ¿No han oído de los medium? ¿No han oído del espiritismo? ¿No han oído de las gentes que dicen que tienen su maestro y que entonces curan y hacen cosas? La pregunta es, ¿qué tipo de cascarón será? ¿No? Y ahí entonces es muy peligroso. Y entonces dicen que entran en se concentran, entran en, no me acuerdo cómo, ¿en qué? En trance, y entonces empiezan a hablar y empiezan a actuar, pero a lo mejor este es un cascarón que está ahora. ¿Por qué? Porque los cascarones tienen que, miren, es muy importante, otra vez, así. Porque tienen memoria. ¿Ven? ¿Dónde están? Tienen toda la memoria de la vida vivida por el hombre. Entonces, le hacen preguntas y contestan todo. E inclusive, ustedes vieron un programa de televisión que había una persona que hablaba y entonces decía, está en este momento, me está hablando fulana de tal, y preguntaban de cosas, de herencias y todo, se las decía. Es precisamente la memoria, el desecho de un ser que ya entonces se desprendió y que entonces todo su espíritu ya fue para otro, para el Devachan. Esto ya lo vimos. No. Durante la vida terrenal, los deseos y pasiones son guiados por la mente y el alma. Después de la muerte, ellos trabajan sin la guía del antiguo maestro. Mientras vivimos, somos responsables de ellas y sus efectos, y cuando hemos dejado de lado esta vida, aún seguimos siendo responsables, ya que continuamos operando, produciendo efectos en otros mientras perdure el cascarón y sin nuestra guía directa. Es aquí donde se ve la continuidad de la responsabilidad. Entonces, ¿de qué estará cargado el cascarón? De energías negativas o de tendencias negativas, de todas nuestras pasiones, de todos nuestros deseos, de todo lo que no se cumplió. Entonces están actuando y van a actuar sobre uno. ¿Eh? Por eso somos responsables. Sí. Este, de seres que han avanzado sin conciencia, también dejan un cascarón. Será de sabiduría. Sí. ¿No? O sea, quedaría exactamente, pero sí, también puede ser algo positivo, ¿no? Pero claro, sí, bueno, sí. El cascarón se queda hacer cosas positivas mientras dure su existencia. Claro, sí, porque acuérdense que son todo dual, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, claro. Y eso es muy importante, ¿no? Porque no nada más, yo le estoy planteando lo negativo, pero también lo positivo tiene razón. Si lo positivo se va de marcha. Ah, cuando ya se separan, pero ya, ya, ahí ya se desintegró el cascarón. En calidad de cascarón no puede quedar como... ¿No? No, eso ya regresa con todo eso, la verdad, ¿no? Bueno. Los deseos y las pasiones tienen dos aspectos, siendo uno bajo y el otro elevado. El inferior es el que se expresa al poner constantemente la conciencia completamente por debajo del cuerpo físico y el cuerpo astral. El elevado proviene de la influencia y la aspiración de la Trinidad por arriba de la mente, o sea, Budimans. De acuerdo a la tendencia que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, le decía yo a un amigo, oye, ¿por qué no dejas de fumar? No, es que no puedo. O sea, imagínense nada más cómo tiene esa tendencia tan profunda. Ese cascarón de fumador, o de alcohólico, de asesino, etcétera, ¿cómo será ya cuando empieza a actuar en Kamaloka? Y entonces, ¿cómo va a influenciar en los demás seres humanos y los que estamos acá? Eso después lo vamos a explicar, porque es muy importante. Entonces, Kamaloka es el lugar del deseo, es la región astral que penetra y rodea la Tierra, como un lugar que está sobre, bueno, propiamente no es un lugar, pero para que lo entendamos, ¿de acuerdo? Está sobre y alrededor de la Tierra, o sea, no salimos de la Tierra. Su límite está a una distancia mesurable de la Tierra, pero las leyes ordinarias que operan aquí no prevalecen allá. Y allí las entidades no están bajo las mismas condiciones en cuanto al espacio y tiempo como nosotros los estamos. Se llama plano del deseo porque está relacionado con el cuarto principio, y en él la fuerza que opera es el deseo desprovisto y divorciado de la inteligencia. Es una esfera astral intermedia entre la vida terrenal y la celestial. Entonces, el hombre astral en Kamaloka es un mero cascarón desprovisto de alma y de mente, sin conciencia y también incapaz de actuar a menos que sea vivificado por fuerzas externas a él mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando muere un ser humano y está? Recuerdo ahorita, me acuerdo que tengo un pariente que anda cargando siempre las cenizas de su esposa. ¿Eh? Y entonces va a trabajar. Se despide de ella, va, trabaja, le cuenta todo lo que le pasó y todo. Y estábamos una vez comiendo y yo no sabía bien de esto. Y luego dice, me voy a recostar, estoy un poco cansado, así muy bien y todo. Y entonces va subiendo y dice, ay no, le da el nombre de la su viuda. Entonces la recoge, se la lleva y le digo, ¿qué es esto que llevas ahí? Dice, son los restos. ¿Y qué haces con ellos? Imagínate nada más esa relación tan terrible que existe. Y es una relación que va a hacer, que está haciendo una conducta que de necromancia. Y entonces hacemos necromancia también cuando vamos a dónde? A los panteones, a dejar qué. Bueno, y a rezar y todo, pues ya no sirve. Bueno. Todo átomo que vaya a formar al hombre tiene una memoria propia que tiene la capacidad de durar un lapso de tiempo en proporción a la fuerza que se le dio. En el caso de una persona muy material y burda o egoísta, la fuerza dura más que en cualquier otro, pero rápido y se regresa y lo mandan a la tierra. Su parte puramente astral contiene y lleva el registro de todo lo que alguna vez haya pasado frente a la persona cuando estaba viva, porque una de las cualidades de la sustancia astral es absorber todas las escenas e imágenes y las impresiones de todos los pensamientos para guardarlos y proyectarlos por reflejo cuando las condiciones lo permitan. Entonces, en cama están las escamas. Realmente están activas, son importantes, que controlan los renacimientos y que conducen a toda la diversidad de vida y de circunstancias de cada renacimiento. Entonces, todo esto estamos haciendo, ¿lo qué? Todos los días. Doctor, ¿quién quiere leer por ahí? Por favor, ya me cansé. ¿Qué pasa? Tengo una pregunta. Bueno, ahorita que mencionaba esto de los panteones y todo esto, ¿qué pasa, por ejemplo, con las costumbres de las ofrendas y eso del Día de Muertos? Pues son muchas cosas, pero pues yo no voy, ¿no? Y si ya vamos tomando conciencia, pues hay que hacerse un lado, ¿no? Pero eso es una costumbre que tendría uno que enseñar, es todo eso. Para de dónde vienen las costumbres, pues vienen de dos grupos muy terribles, ¿no? De los españoles, una parte de los bueno, no, los aztecas no hacían eso, ¿verdad? No. ¿Quién quiere leer? Pero yo lo hacemos día a día bajo la ley de que todo pensamiento se combina instantáneamente con una de las fuerzas elementales de la naturaleza, llegando a ser de ese grado una entidad que perdurará de acuerdo a la fuerza del pensamiento que haya tenido cuando dejó el cerebro. Y todas estas están inseparablemente conectadas con el ser que las desarrolló. O sea, somos responsables de todo, acuérdense. No hay escapatoria posible. Todo lo que podemos hacer es tener pensamientos de buena calidad. No podemos suprimirlas, como tampoco podemos borrar el universo. Ya está grabado, ya, ¿no? Como dicen, a palo dado, y Dios lo quita, ¿de acuerdo? A eso se refiere ese refrán, a esto, ¿ve? Okay. Hasta que comienza la lucha con una dama, ¿no? Dale okay. Chance. ¿Quién quiere una dama por ahí? Ah, ándale, sin nombre. Hasta que comienza la lucha entre la duda superior y media, hasta que comienza la lucha entre la duada superior y media. Aquí paramos. ¿Qué es una duada? Lo que ya había dicho, ¿se acuerdan? El cuarto y quinto principio es una duada, y el sexto y séptimo principio es otra duada. Entonces, cuatro y cinco es todo lo negativo que tenemos, ¿verdad? Lo que hemos trabajado son las maneras. ¿Es la mitad? ¿La duada media? ¿Es la duada media? Es la duada superior. Y la media. Porque ya la inferior se desechó. Y entonces es una lucha. Es la segunda muerte. ¿Eh? Y en esta lucha, cuando se paran, ganan. Si gana la duada superior, entonces vamos al Devachán. Y los que no, regresan a su infierno. ¿Seguimos? Entre paréntesis, con la excepción de los suicidas, que no están muertos, sino que solo le han dado muerte a su criada física. De eso vamos a hablar ahorita, ¿sí? Y cuyos parásitos elementales no están, por lo tanto, separados naturalmente del ego, como en la verdadera muerte, hasta que esta lucha no haya comenzado y terminado, ningún cascarón puede darse cuenta de su posición. Tomando en cuenta la distinción que existe entre la personalidad y la individualidad y sus respectivas naturalezas, podemos darnos una idea de lo que significa la lucha a muerte. El hombre personal, en gran medida egoísta y egocéntrico, su atención habitual está dirigida hacia una mezcla de necesidades, ambiciones, debilidades y fuerzas de carácter. Todo esto de acuerdo al hombre y sus circunstancias de la vida. Esta es la duada inferior, ¿de acuerdo? Uh-huh. lucha a muerte o juicio final. Cuando el hombre muere, su segundo y tercer principio muere con él. La tríada inferior desaparece. El cuarto, quinto, sexto y séptimo principio forman el cuaternario sobreviviente. De aquí en adelante es una lucha a muerte entre las dualidades superiores e inferiores. Bueno, ahora, ¿quién hace el juicio? Pregunto. ¿Quién quiere contestar? Uno mismo. Nosotros mismos. No hay nadie más. Esto es importante porque luego dice que no, que lo van a iniciar y que lo van a castigar y todo. No, nosotros nos estamos castigando o nos vamos a premiar. Ahora, otra sigue. Si gana la superior, el sexto, habiendo atraído hacia sí mismo la quinta esencia del bien del quinto, sus efectos más nobles, sus aspiraciones santas, aunque sean terrenales, y las porciones más espiritualizadas de su mente, sigue a su primogénito divino, el séptimo, al estado de gestación. Entra a la gestación. O sea, acuérdense, la mente es mente superior y mente inferior. Lo que hay de la mente superior se va a unir al séptimo principio, ¿verdad? Y, o sea, el séptimo principio y el sexto, que es Budi y Manes. Y entonces esa triada se va al Devachan. Y ahí vamos entonces después a ver lo que es el Devachan. El quinto y cuarto permanecen en asociación, como un cascarón vacío para vagar en la atmósfera de la tierra. Habiendo perdido la mitad de su persona con los instintos más vitales, plenamente vivos por un cierto periodo, siendo en pocas palabras un elementario. Carta 16. Carta 16. Ahora, a ver, ¿quién quiere seguir leyendo por allá? A ver. Cuando el Kama Rupa es traído violentamente de nuevo a la esfera terrestre, ya por los apasionados deseos y por la instancia de los amigos sobrevivientes, o ya por las prácticas nigrománticas ordinarias, una de más perniciosas es la mediunidad. El fantasma puede subsistir durante un periodo de tiempo que excede mucho al de la vida natural de su cuerpo. De esto, ¿quién puede darme un ejemplo? De ahí se pueden sacar muchos. Entonces, acuérdense, amigos sobrevivientes, ¿no? Están siempre, ¿qué? Llorando por el ser, el gran amigo se fue, o el novio, el amante, la esposa, la que, están siempre, y el retrato y el pariente que les cuento con su urna que está ahí de un lado, etcétera, ¿no? Y las prácticas nigrománticas y ordinarias, ¿ustedes qué saben qué son prácticas? No. Nigrománticas, ¿tal vez sabe? Porque ya no sé. Las misas negras. Sí, las misas negras y todo lo que hacen en las en brujería, ¿no? Todo eso es parte del nigromantis. Disculpa, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, cuando una persona muere y lo estamos restaurando constantemente, ¿no lo dejamos en paz o qué pasa? No, no es que lo dejemos en paz, estás comunicando con su cascarón. Él está muy en paz ya, ¿no? Todos los seres humanos estamos en paz después de eso. Acuérdate, es la etapa de estarse inconsciente, ¿no? Después viene esa lucha ahí, y luego después ya entra en la etapa de gestación y luego ya pasa el Devachan y ahí está en el lugar de los dioses. Después vamos a hablar. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Yo conozco una persona que enviudó hace un año, un señor, y él conserva una parte de la ceniza. Otra parte la pusieron no sé en dónde, en un parque, no sé en dónde. El caso es que todas las mañanas el señor se hace una cruz con la ceniza de su esposa. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo que qué pasa? O sea, está trabajando con el desecho de ese ser viviente. Y dicen que esta persona, o sea, era mi amiga, la señora la que murió, rentaron esa casa donde vivían y se fueron a vivir a otra casa. Pero las personas que llegaron allí ya se quieren cambiar de casa porque la persona que vive allí dice, aquí pasó algo y siempre hay una sombra en la cocina. Entonces, bueno, son los fantasmas que se presentan en las casas y en todas partes, son atraídos, pero no es el espíritu de ese ser, ¿no? Es el cascarón, sí, o sea, sí, el desecho. Sí, sí. ¿Sí? ¿Es lo mismo que pasa con las voces que se oyen? Sí, todo, todo lo que ustedes y todos los que están acá ahorita en este momento, ¿no? No ustedes, sino los que nos están acompañando todos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quién lee por ahí? A ver, Leo. Una vez que el Kamarupa o conocido el camino para volver hacia los cuerpos humanos dijo, una vez que el Kamarupa o conocido una vez que el Kamarupa ha conocido el camino para volver hacia los cuerpos humanos vivientes. O sea, ya es este, es lo que decías, ¿no? Ajá, ya conoció el camino y por eso aparece. Ajá. Se convierte en un vampiro que se nutre de la vitalidad de aquellos que tanto ansían su compañía. En la India se designan con el nombre de pisachas y son muy temidos. Doctor, ahí es cuando se enferman las personas, ¿no? ¿Cómo? Que se enferman porque precisamente se está... Una se enferma, pero otras, por ejemplo, imagínate en una cantina y todos están que... tomando y todo, ¿no? Entonces está succionando también uno que siempre deseó o siempre fue alcohólico, ¿no? Imagínate los sicarios que hay ahora, ¿no? Qué terrible todo eso. Y bueno, y todo lo que ustedes pueden saber, todos los lugares en donde hay lugares de perdición, ¿no? ¿Cómo? Sí, se echan su cigarro también. Ahí está. Observan a la persona para que siga necesitando del cigarro, del alcohol. Lo están excitando. Incitando. Sí. Sí, estoy de acuerdo, claro. Y también, por ahí tiene. Y al mismo tiempo, supongo, doctor, que están alimentando a ese cascarón. Sí, o sea, claro. Lo chupan, por decir, al ser vivo lo vampirizan o lo chupan y es como se mantiene. Y él está con más actividad. Sí, es un dato que se me había pasado. Sí, claro. O sea, es como si le dieran literalmente, o ejemplo, vida para continuar. Sí. Y los ejecutados en este caso también le dan un cáncer. Sí, bueno, eso vamos a hablar de los asesinatos. Bueno, ¿quién más? ¿Para un nombre? Pisachas. ¿Varón? Del sánscrito. Pisachas o falsa personalidad. Son entidades kamarúpicas, una clase de cascarones astrales de dos principios, formados por la parte inferior del quinto principio o manas inferior y kama, cuyo ego está hecho de las energías terrestres, sentimientos y voliciones que permanecen en cama loca. Son butas o fantasmas. Pisacha es un nombre que se le da a los vampiros, un ser o demonio del plano astral inferior. Usualmente es un elemento o cascarón astral. Elementario, sí, es muy importante. Elementario o cascarón astral, kamarupa, un hombre malo que se ha convertido en desalmado. Este cascarón encuentra su camino de vuelta a un cuerpo humano y se convierte en un vampiro. Pero no los vampiros de la película, ¿no? Primero que está, ¿no? Más excepción. Nada que ver con Drácula. Los cascarones propiamente dichos, los cuales prácticamente no tienen inteligencia, son reliquias en desintegración de seres humanos cuyos atributos superiores han entrado al estado de Devachán. Esto es, mira, la palabra eso es lo que se tiene que desintegrar, ¿no? Y eso es lo que se comunican casi la mayoría de los que dicen que tienen comunicación con otras entidades. Además, los cascarones existen entidades formadas por un cascarón más, el alma completa de seres exhumanos muy depravados, desalmados, cuyo principio espiritual, Atma Buddhi Manas, ha dejado de estar asociado con su personalidad para siempre, sin llevarse nada consigo. Esta criatura astral es de hecho un alma humano-animal que vaga por el Kama Loka. Son terribles. Fantasmas de dos principios, pisachas o incubí, subsibí, de la época medieval, demonios sedientos de gula, lujuria y avaricia, elementarios de astucia, maldad y crueldad intensificadas, que provocan a sus víctimas a cometer horrendos crímenes por los cuales se deleitan y se divierten. ¿Se imaginan los gula? ¿No? Todos, ¿verdad? Ellos no solo arruinan a sus víctimas, sino que estos vampiros psíquicos, sostenidos por el torrente de sus impulsos infernales, por fin, al cierre determinado de su periodo natural de vida, son llevados fuera del aura de la tierra a regiones en donde por muy largo tiempo tienen que aguantar un refinado sufrimiento que termina en la destrucción total. Los accidentados. Ah, bueno, ya vamos a hablar entonces. Hemos estado hablando de que se mueren nada más, así, en su cama. Ahora vamos a hablar de los accidentados, ¿no? Estos son seres humanos que tienen también una etapa muy importante, ¿eh? Porque en primer lugar se les quita la vida sin haber cumplido el tiempo que tenía que cumplir aquí en la tierra. Entonces, ese tiempo que les falta lo tienen que completar en el Kama Loka, ¿eh? Entonces es muy importante que vivir esa situación, porque si va a ser accidentado, entonces de acuerdo a cómo lleve su gran información positiva o negativa, va a disfrutarlo o no, ¿no? Entonces los accidentados, a ver qué dice. ¿Qué pasa o qué es de cierto? No sé cómo hacer la pregunta. De aquellos que supuestamente le hacen hechicería a una persona y le quitan la vida por medio de hechicería o algo así. Si tenía que vivir el tiempo de 80 años y le hacen hechicería y se muere por eso, a los 50 tiene que vivir todavía otros 30, pero en Kama Loka. ¿Qué quiere leer? A ver, que lea una dama ahora, por favor. Los accidentados, buenos y puros, duermen en Akasha, ignorantes de su cambio. Los muy malos e impuros sufren todas las torturas de una horrible pesadilla. La mayoría que no son ni buenos ni muy malos, las víctimas de accidentes o violencia, incluido asesinato, algunas duermen, otras se convierten en pisachas de la naturaleza. Es de acuerdo al no vivido, ¿de acuerdo? Experiencia vivida. Pero aquí lo que importa es que, por ejemplo, las víctimas de los accidentados, ¿verdad? Ellos, por decir algo, va manejando una persona, se estrella y se muere. En ese momento él sigue manejando, sigue viviendo la escena de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque no se da cuenta de ese cambio que ya sucedió. Ahora, ustedes han tenido pesadillas, ¿sí? Y cuando tienen pesadillas de las duras, ¿qué sienten? Miedo. ¿Y qué pasa? Tienen mucho miedo, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Pues procuran despertar, y cuando despiertan, ¿qué dicen? ¿Ah? Ahora, imagínense entonces a un ser que está en Kama Loka y que no puede despertar y que no tiene cuerpo y que está enfrentando a todo lo que tiene que enfrentarse con esos miedos. Entonces decía Isaac, hay mucho terreno para correr, ahí corres y corres, te van persiguiendo todo. ¿Qué les persiguen a uno? Pues todo lo que uno ha cosechado, ¿no? Por eso entonces hay que empezar a cortar la cosecha desde acá, ¿no? Disculpe, cuando uno tiene un sueño, pero van, bueno, pero X, ya sea persona animal o sea lo van por el uno y no lo pueden alcanzar a uno, y pues ahí se queda uno en ese sueño, y o quiere uno alcanzar grandes cosas y entra uno a esa dimensión. Y el último, o sea, que es todo sueño, y ahí se queda uno, se desvanece uno en el tiempo, no sé, en el espacio, no sé. A ver, no, ¿de qué estás hablando? ¿De un sueño? Ah, de. Mira, el sueño, dice, el sueño y la muerte son hermanos. Cuando tú te duermes, pasas por las etapas de conciencia que pasamos todos los seres humanos para morir. La primera es que estoy despierto, segundo estoy dormido, tercero estoy con sueño, sueño con sueño, y cuarto pues ya no me doy cuenta. Pero cuando estoy sueño con sueño, ¿verdad? Estoy viviendo experiencias, ¿tá? Y esas experiencias que tengo muchas veces son información que recibo de la conciencia universal o de mi misma vida, ¿tá? La vivo, ¿verdad? Positivo o negativa, y regreso. Eso es todo, la función. Cuando muero, no, cuando muero la sigo viviendo, ¿tá? Y ya no me puedo despertar, ya tengo que enfrentarme a eso. Y eso es precisamente lo que uno recibe de karma para poder vencer. Mientras que una pequeña minoría puede caer víctima de los médiums y derivar un nuevo conjunto de escándalos del médium que los atrajo. Luego, el badaje sonó las 10 y 15 y disturbó la actividad de los pisaches. Esto está, como un badak está moviéndose, ¿no? Y en un momento dado, pues se presentan los pisachos. ¿Pisachos o no? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a los accidentados y a los asesinados? ¿Vale? Entonces aquí, los buenos y los puros duermen ¿en dónde? En casa. Los muy malos o impuros sufren las torturas de no vivir de qué. O sea, la pesadilla, pero no tienen cuerpo, es lo terrible, ¿no? Y la mayoría que no son ni muy buenos ni muy malos, algunos duermen, otros se convierten en pisachos de la naturaleza, y una minoría cae víctima de los. Aquí esto me recuerda a una película que se llamaba Los Otros. Ajá, sí. Ahí se, por ejemplo, ellos creían que seguían con su vida, sin embargo, la señora había asesinado a sus hijos y fueron víctimas de médicos. Exactamente, sí. Para, por asesinados se entiende aquellos que hayan muerto en la guerra, ajusticiados, legalmente por un gobierno o en manos de un criminal. Al fin y al cabo, ¿van a ser qué? ¿Asesinados? ¿No? Una pregunta, un poco ignorante, dice, caer víctima de los médiums, o sea, ¿qué quiere decir eso? De las sesiones de espiritismo. Pero las sesiones de espiritismo, bueno, son aquellas que dicen, bueno, yo he escuchado, ¿no?, a una amiga que dice, no, es que yo quiero hablar con mi papá, y va y busca a una señora, y dice, ay, otro día me dice, hablé con mi papá. Claro. Habló con el cascarón de su papá, que es lo que estábamos desde hace rato hablando, ¿sí? O bien las personas que dicen que se comunican con los espíritus. Acuérdense que no nos podemos comunicar con ningún espíritu, nadie, ¿no? Bueno. ¿Quién lee? ¿Sí? Los criminales que visitados son lanzados fuera de la vida, generalmente llenos de odio y venganza, y cada vez que pueden ponerse en contacto con una persona viva, sensitiva, ya sea o no medium, intentan inyectar en el cerebro de tales infortunados pensamientos homicidas y otros crímenes. ¿Se acuerdan? Ustedes oyeron hablar de los locos o de la locura, que es esquizofrenia. Actualmente ya no sufren tanto, ¿ven? Pero antes era una cosa terrible. Y precisamente, ¿quién estará metiéndose en las ideas de ese ser humano? ¿Y por qué ese ser humano tiene esa enfermedad? Porque está cumpliendo un karma también, ¿o no? Pero, imagínense ahora, me estaba diciendo algo terrible una pariente mía que está en, aquí en Santana, Tlaxcala, que los Zetas llegaron allá y que para iniciar a un Zeta los mandan a asesinar a quien encuentren, y han estado asesinando mujeres embarazadas, niños y familias completas. No. Primero, donde actúan, ¿verdad?, en los seres humanos que actúan, en el momento que se mueren, mueren con miedo, con odio, con impotencia, con muchas cosas, ¿no? ¿A dónde van esos seres? ¿No? El sufrimiento que van a tener, la responsabilidad que están echando esos seres, ¿no? ¿Quién quiere leer sus ideas? Quien quiera, ¿quién? Suicida. Nadie tiene derecho a poner fin a su vida. El suicidio es el más pusilánime y cobarde de los actos. Está muy rudo esta sentencia ahora. Por el acto arrebatado pierden su séptimo y sexto principio, aunque no para siempre, y pueden recobrarlo. El sexto y séptimo principio permanecen pasivos y negativos, separados de los principios superiores por un abismo. No están muertos, sino que solo le dieron muerte a su triada inferior. Nada más. Tienen que permanecer en Kamaloka hasta el momento en que hubiese sido su muerte natural. Pero si durante ese tiempo entran en comunicación con un medium, generalmente pierden su mónada para siempre. Se destruye el completo. Bueno, y aquí está representado, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que estos son los siete principios de los que hemos estado hablando. Entonces, la vida corpórea o encarnada en la gente normal están integrados, ¿qué? Sus siete principios. En los desalmados está roto la comunicación entre el sexto y el quinto principio. En la vida incorpórea encarnada hay un falso bardo y un bardo real. El falso bardo, a él corresponden los accidentados, los asesinados. Entonces están rotos los principios, pero todavía hay comunicación, ¿ven? En cambio, los suicidas no, se quita esta comunicación, y eso es más terrible. Forman tanto uno como otro para los elementales de los que hemos estado hablando, y llega al estar en Kamaloka. En el bardo no, cuando mueren por muerte natural, entran al Devachan, estos principios, ¿verdad? Y entran a Kamaloka, los principios y estos otros. Doctor, sí. Yo tengo una duda. Cuando entonces los suicidas, si en un momento dado un suicida no era tan malo, y ¿qué sucede? ¿Sí tienen la posibilidad de recuperar otra vez? Sí, claro, sí, sí, sí. Porque yo entendí que ya no tenían remedio, o sea, si no suicidaron. No, sí, sí, sí, llegan. Los buenos, sí lo recuperan durante mucho tiempo, pero lo hacen. Doctor, una pregunta. Las personas que mueren de corazón, ¿dentro de qué grupo? Si era su tiempo, se mueren, porque así tenían que morir. ¿Con un infarto? Sí, porque era la forma como tenían que terminar su vida, ¿no? No importa, es su tiempo. Pero, ¿qué sucede en un momento dado ahorita? Se me ocurrió que, por ejemplo, en un accidente, quedan mal y tardan mucho tiempo una cama de hospital, pero están no están muertos, están inconscientes, pero están vivos. Pero en ese momento, ¿qué tipo de muerte es? ¿Accidente o natural? No, pues no murieron porque están viviendo. Los que se mueren a consecuencia de, ¿no? Sí, o sea, a eso me refiero. Ah, ¿y si se mueren? Finalmente que se mueren, después del tiempo se mueren. Su tiempo era su tiempo, porque el accidente no fue por una forma, es causal, siempre es provocado porque se cumple su karma en él, y así tenía que morir. Pero ya se convierte y pasar por todo. Natural, sí, todo el proceso normal. Bueno, entonces entramos a lo mejor. Doctor, sí. Y un enfermo que está conectado y que está viviendo una muerte, ¿cómo se llama? Cerebral con un respirador. ¿Se debe dejar hasta lo más que pueda vivir o se le debe desconectar? Mira, normalmente, eso lo vivimos apenas con una cuñada, hace un año. Ella, por un accidente cerebrovascular, quedó inconsciente, se le hicieron todas las pruebas y todo, y se demostró que pues, realmente tenía que desconectarse. Se le desconectó y no se murió en ese momento. Se desconectó a las 7 de la mañana, y murió al otro día a las 12 del día. O sea, cumplió su lapso de muerte. Bueno. Pero realmente ya es una diapositiva. Ya está un cuarto para la. Sí, pero miren. Ah, bueno, pues aquí nos quedamos entonces. Ya nada más vean dónde es el Yabachán. Aquí es donde van todos los seres, ¿verdad? Los que tenemos que ir, donde hemos estado todos. Y esperamos que nos volvamos a ver allá algún día. Bueno, pues mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. El tema, considero, doctor, el esfuerzo que usted haya hecho al tratar de resumir, dándonos en pocas horas una semblanza de este tema que es harto interesante y abundante como poco. Antes que nos retiremos, una cordial invitación para que nos acompañen el miércoles próximo 15, el miércoles 15, Casa de Cultura, a las 7 de la noche. Nos expondrá y compartirá Jaime Martel. El tema es cómo nos afecta la música que escuchamos. Y también vemos el próximo viernes la conclusión de nuestro doctor, que se trata de compartir y explicar este tema, ¿no? ¿Hace algo bien mencionado sobre una mesa redonda? Sí, vamos a hacer una mesa redonda por personas que se dedican a la tanatología. Probablemente pongamos una película, la analicemos o hagamos ustedes preguntas, si quieren hacer. Y entonces ya serán contestadas en esa mesa redonda. Pues yo voy a coordinar y los tanatólogos van a contestar. ¿Para el próximo viernes? Sí. De esa manera concluirán este tema, ¿sí? Ahora, antes que nos retiremos, por favor, nos acompañen a todos aquellos, y si no también, nos manifestamos respetuosos con una invocación que es a la unidad, y le pedimos a Martita, por ahí está. ¿Sí? Martita, ¿nos puede dirigir con ella? Por favor.